Hola amiguitos de Venezuela y el mundo. En este mes tan especial, quiero desearles a todos ustedes y a mi país Venezuela una muy feliz Navidad, llena de dicha y alegría por la llegada del niño Jesús, junto con el amor y cariño de sus familiares. Deseo también que en el año 2022 se acabe esta pandemia y los científicos puedan crear fuertes vacunas que nos protejan a todos. Cuídense mucho y sean personas de bien, por siempre y para siempre. Ser malo es fácil, pero ser bueno es de grandes personas. Les habló Amalia Larixa Villanavas, estudiante del sexto grado de la Unidad Educativa de Talento Deportivo Táchira. ¡Feliz Navidad! Radio Talento, tu voz escolar.